Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! No. Bueno, está lleno de calamidades el país, algunas peor que otras, no algunas mejor, algunas peor que otras. Y como siempre les decimos que acá estamos para recordar y pedir justicia y verdad por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. No nos olvidamos en ningún momento. Y en nuestra casa, todo el día y toda la noche están presentes. Así que no se olviden. Y seguimos pidiendo que se abran los archivos, que hay muchas noticias. Los que vienen acá a dialogar, que vayan a la Plaza Francia, por favor. ¿Me escuchás, nena? Nena. Bueno, y no, los que vienen a dialogar acá, ¿viste? Porque nosotras tenemos que hacer mucho esfuerzo y ya tenemos un poquito de años, poquito. Bueno, seguimos con el reclamo de los archivos que se abran para saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Queremos saber los niños que fueron entregados para adopciones, que los jueces abran las gavetas y digan a quién entregaron esos niños, para que ahora grandes puedan recuperar su familia, su identidad y puedan seguir adelante. Así que seguimos con esa historia. Cuando alguno de ustedes encuentra o una mujer que tenga alrededor de 40 y 50 años, le preguntan si está segura no ser la nieta de Chicha Mariani. Para empezar, entre nosotros tenemos que buscar a la nieta de Chicha. Después hay que preguntar si es hijo, piensa que es hijo o nieto de desaparecidos. Nosotros tenemos que seguir preguntando y buscando, a la nieta de Chicha y a los nietitos que todavía las abuelas no los pudieron encontrar. Bueno, y no faltar a la plaza pensando que ya estamos cubiertas. Cuando nosotras no estemos un día, ninguna de las tres, ustedes tienen que estar acá en la plaza y acompañarnos. No decir, bueno, ya está, las madres no están. No, hasta que no se aclare con al pueblo qué pasó con todas y todos los detenidos, desaparecidos, estaremos acá en la plaza. Hasta que el gobierno no deje de pagar una deuda externa que no la contrajimos nosotros y es uno de los causales por las desapariciones de 30.000 jóvenes, mujeres y varones, seguimos reclamando. Nosotros no debemos pagar una deuda que no debemos. Hasta que la Argentina no recobre toda la identidad de todos los lugares que fueron apropiados por los ladrones que tuvimos, Río Paraná, las montañas, los cerros, nada de venir a seguir exprimiéndonos la tierra, de ninguna manera. Nosotros la tierra es nuestra, la Argentina es nuestra y tenemos que seguir defendiendo nuestra identidad. Así que les queremos decir eso y además decir de cosas que pasan todavía. Todavía, yo voy a leer acá, porque un poquito hay que recordar, y a 4 años de la peor tragedia en Esteban Echeverría, en un contexto de encierro, la madrugada del 15 de noviembre de 2018, un incendio se desató en la comisaría Trasradio. Durante el siniestro murieron en el lugar 4 personas. Rogelio Campos, 60, Jorge Luis Ramírez, 30, Jeremías Rodríguez, 19, y Juan Bautista Lavanda, 59. Con el correr de los días y luego se contabilizaron 6 últimas faltas que fallecieron después del incendio ese. Elías Coronel, Soto, de 20 años, Miguel Ángel Suárez, de 31, Juan Carlos Fernández, de 31, Walter Ramos, 21, Carlos Correira, de 25, y casi un mes después siguieron, encontraron más víctimas. Terrible, todavía no hay justicia para esa familia. Exigimos que, y además no fue motín, fue realmente una masacre que cometió la policía a los chicos, a los hombres grandes que estaban en las celdas de esa comisaría. Bueno, hoy también es un día que se recuerda, se conmemora, que se lucha contra los abusos sexuales a niñas y niños y adolescentes. Esto que es una aberración de la moral de la gente, eso no se castiga como se tiene que castigar. Pero además, las juezas, mujeres, obligan a las madres de las criaturas abusadas a volver a convivir con el abusador. Y si no, las meten presas. Estamos tratando de la libertad de Flavia, que está en Córdoba y le dieron 23 años por denunciar al abusador. Y a la abuela de la criatura le dio, escúchenle, una regia paliza al abusador. Pero metieron presa a la madre, no la metieron a la abuela. Bueno, menos mal. Así que hasta eso. Bueno, hoy arrímense por el Congreso, después... al viernes. Bueno, hoy arrímense para ir después al Congreso con mis amigos, los del cannabis. Yo, ¿viste? Ahora te tengo que dar la carnet, mientras sos socia. ¿Pero querés o no querés cannabis? ¿Querés el cannabis? Mejor que no la deje hablar. ¿Querés el cannabis o no? Bueno, sí. Después se lo regala. Bueno, así que eso también. Además, hay un eslogan de la gente que trata el tema de los niños, que dice, yo sí te creo, porque a los niños no los quiere creer ni los jueces, que además son corruptos y hay que denunciarlos todos los días. No le creen las juezas, que son de mujeres, no quieren nada. Bueno, es una vergüenza. Así que apoyar a los familiares también. Después les queremos decir que la lucha siempre vale. La lucha todos los días, yo les digo que hay que levantarse y decir, yo voy a salir a luchar hoy. Y hay que salir a luchar. Gracias a eso, los médicos residentes, de protestar, de sacrificarse en las calles, lograron que les aumentaran no todo lo que es necesario para vivir dignamente, pero lograron los pedidos que ellos tenían. Yo les quiero decir que los médicos residentes están cobrando una miseria. Los médicos en general, no solo los residentes, las enfermeras cobran una miseria. La gente que trabaja en los hospitales cobra una miseria. Y ahora tenemos que entrar en una campaña para salvar el hospital de Rodríguez. Ese hospital está abandonado, que el edificio es extraordinario. Sin embargo, no ponen un peso para el Kicillof de reforzarle. No es todo la rata, es Kicillof también. Que no ponen un peso para salvar el hospital. No contratan gente cuando sabemos que hay muchos médicos que están sin laburo. Nada, no sé qué le pasa al país, está muerto o está dormido. Pero no conseguimos que la salud se defienda desde todos los ámbitos. No puede ser que los únicos que hagan sacrificio sean los médicos, las enfermeras, las médicas. No puede ser. Tiene que poner el personal necesario. Así que eso les digo. También hay docentes que también ganan poco y también tienen que hacer mucho sacrificio. Piensen ustedes que los y las docentes durante los 2 años de la pandemia tuvieron que aprender otros medios de enseñanza. Porque una cosa era presencialidad y otra cosa era la virtual. Todos los docentes tuvieron que aprender cómo enseñar a los chicos para llegar a fin de año y que tuvieran la satisfacción de poder aprender lo que todos queremos aprender. Así que bueno, les quería enseñar. Y lo otro, les queremos contar que la deuda externa, que tiene que ver con la desaparición de nuestros hijos, porque para manejar la deuda tuvieron que sacar del medio a 30.000 jóvenes que impedían que el país lo vaciaran del todo. Apenas pudimos parar un poco. Así que bueno, Beverly va a hablar un poco de la situación. De Haití, que siguen en lucha terrible. Haití, un país que está en los ojos de Canadá, Francia y Estados Unidos para quedárselo a Haití. Quieren otra vez invadir, decir que son protectores, que es mentira. Haití lo destruyeron con la MINUSTAH. Así que otra campaña que tenemos que hacer. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que Nora ya lo ha dicho todo. La deuda que tenemos con el pueblo de Haití es muy grande, pero mañana para la historia, importante recordar, 1803, 219 años atrás, el pueblo de Haití, un pueblo esclavizado hasta ese momento, levantó y derrocó ni más ni menos que el mayor ejército del mundo, del poder colonial más importante del momento, Francia, el ejército de Napoleón. Mañana, 18 de noviembre, en Haití se conmemora ese triunfo y se actualiza esa lucha estando en las calles, reclamando la salida del gobierno de facto, reclamando la no intervención de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de cualquier país extranjero. Así que mañana, si pueden, les invitan a sumarse a un conversatorio que están organizando la comunidad haitiana aquí en Argentina. Van a haber haitianos de varias provincias. A las 5 de la tarde vamos a estar en la sede de la CTA, ahí por Perón 3866, algo así, entre Medrano y Salguero. Mañana a las 5 de la tarde, para conmemorar junto con la comunidad haitiana ese importante triunfo que nos recuerda, como todos los días hace falta recordarnos, que la lucha sirve. Con la lucha se logra. Sin lucha no hay victorias. Con mucha lucha no hay garantía de victorias. Eso es lo que tenemos con la deuda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir también en la calle contra el pago de lo que efectivamente no debemos. Gracias. Perdón, Perón 3866, mañana a las 5 de la tarde. Yo les quiero decir, como repetimos siempre las madres, que si los 30.000 no estuvieran desaparecidos, estarían en esa lucha y quizás no habríamos llegado a esa lucha. Estarían ellos para defender la patria también, junto con ustedes. Bueno, decirles que repudiamos la represión del gobierno español al pueblo vasco. Mejor dicho, del gobierno español contra el pueblo vasco. Así que repudiamos que se enteren que defendemos al pueblo vasco. Así que bueno, y alguien más quiere haber un momentito. Sí, la gente del Chaco quería decir. A vos. Bueno, Laura. Gracias Celia, gracias Mirta, gracias Nora, muchas gracias por darme la palabra. Hoy, 17 de noviembre, empezó el juicio contra los mercenarios que asesinaron a Elías Callicol Garay. En el territorio recuperado que entreu, entraron los mercenarios cuando estaba lleno de policías y de puestos de gendarmería. No podían entrar los hermanos ni las hermanas a acompañar, a llevarles comida, nada. Pero esos mercenarios sí entraron libremente, como si tal cosa, y en auto. No es que se metieron escondiditos. Hoy empieza el juicio hasta el 25. Así que, por favor, si alguien lo puede seguir por las redes, ahí están las compañeras de la tribu y de otros colectivos de Zona Libre, están transmitiendo en vivo y en directo. Así que por favor acompañemos ese juicio que tendría que salir favorable a la comunidad, pero como sabemos que los terratenientes en Bariloche tienen mucho poder y manejan la justicia como todos los poderosos en todas partes del mundo. Así es que por favor acompañemos. Y el 25 se cumplen 5 años del asesinato de Rafael Nahuel y como todos los 25 nos encontramos en el monumento al genocida. Muchísimas gracias, madre. Como se cumplen 5 años, esta vez nos reunimos antes. Nos reunimos a las 15:30 porque va a haber invitados y, bueno, esperamos que nos va a acompañar mucha más gente. Así es que en el monumento al genocida, todos los 25 a las 17 horas y este 25 a las 15:30. Muchas gracias. Hola. Sí, gracias, Nora. Gracias, madres. Quería avisar, no sé si saben, sí, que hubo un chico desaparecido en Formosa, un chico huichi con discapacidad, era una persona con discapacidad, Sergio Onofre Torres, de la ciudad de Juárez, en Formosa, que hacía una semana estaba desaparecido, la familia lo buscaba intensamente en el monte y fueron a la policía se les reía, entonces empezaron a sospechar, pero encontraron su cuerpo una semana después. Y hay testigos que lo vieron que lo habían subido un patrullero. O sea que estamos frente a otra, este gobierno tiene otra desaparición forzada. Bueno, muchas gracias. Esta semana tuvieron varias desapariciones. Así que estemos atentos a ver si están probando otra vez una metodología que no la queremos nunca más en nuestro país. Bueno, va a hablar Elia, desde luego, y Mirta también. Cerrará. A ver. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Bueno, a mí no me gusta hablar, me gusta más actuar. Pero bueno, yo pienso que los 30.000 desaparecidos, uno se la agarra solamente con los militares, están muy bien, muy bien. Pero hay mucha gente también que cooperó con la desaparición. El que lo ideó, el que se cayó, el que lo ejecutó, el que lo ocultó, un montón de cosas. No solamente son ellos, sí los 30.000 desaparecidos. Ahora yo digo, ¿por qué no podés hablar y decir lo que sentís? A ver, que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Yo no lo voy a entender nunca. ¿Cómo lo puedo decir, por ejemplo, el que es comunista? Soy comunista. ¿Por qué no lo puedo decir? Y gritarlo fuerte. Soy socialista. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué? Porque hago un grupo muy, ¿cómo no sé la palabra que ponerle? Muy exitista. A ellos les parece que lo único que saben todo son ellos. ¿Eh? Yo ordeno, yo hago, yo saco, yo pongo. Vos sos de segunda. A vos no te escucho ni me interesa tampoco lo que decís. Por eso tenemos este país tan dolorido, tan mal, con los 30.000 desaparecidos. Y no sé si hay más todavía. No sé. Tendría que pensar. ¿Por qué no puedo expresar en cualquier lugar, ponerle el que es socialista, el que es comunista, el que es peronista, el que lo diga? Pero no hagan desastre. El país ya está pasando muy mal. La estamos pasando muy mal. Hay mucha hambre, hay mucho dolor, hay muchas muertes. ¿Cómo se puede solucionar eso? Agarramos un poquito de cada partido, nos sentamos, dejamos atrás el partido y ver cómo podemos solucionar todo. Pero no, antes está el partido. No es cuestión, viste, que no es así. Primero está el ser humano, primero están los chicos que están viendo, porque aunque son chicos, yo tengo 10 nietos, Y te puedo asegurar que a mí te preguntan, ¿por qué? Como le dicen, ¿por qué? Y yo no sé qué explicarme. No sé qué decir. Pero ¿quién es culpable? Los mayores. Mayores que no buscan de solucionar de una vez por todas. ¿Y saben qué? Me parece a mí, ojalá que me equivoque, tampoco se va a solucionar. Esto va a llevar años y años y más años y más generaciones y va a seguir estando. Ojalá que las nuevas generaciones por lo menos sigan peleándola, como han hecho otros. De hecho, ya demostró en otros países todas las cosas que han pasado. Y bueno, pero ahí están. Todavía ahí van a seguir estando. La política es linda. A mí me gustó mucho la política. Siempre me gustó. Vengo de unos padres socialistas que estuvieron en la guerra. Mi padre estuvo preso de la guerra también. La verdad, el 14, todo peso, estuvo con una pierna que casi se la cortan, todo eso. Pero yo cuando escuchaba hablar a mis viejos, decían las ganas que tenían de poder cambiar las cosas. Pero ¿cómo se hace para cambiar? A mí no me importa tener un amigo radical, un amigo peronista, ¿qué es eso? Por mí puede ser lo que quiera, yo lo que quiero que sea buena persona, nada más. Después puede tener la idea que se le cante, porque para eso son libres. Pero no, ojo, con aquel no vayas porque es radical, con aquel no vayas porque es comunista, con aquel... Y bueno, muchachos, si seguimos así, nunca se va a solucionar, disculpen, ¿no? Pero nunca se va a solucionar el país. Yo lo hablaba con mi hijo y hablaba mucho y siempre lo decíamos, ¿cómo se soluciona esto? ¿Quién tiene la varita mágica? Nosotros, la gente, somos los que tenemos la varita mágica para poder cambiar. Pero cambiar en serio, ¿eh? No en broma, es que cambié y no cambió nada. No, cambié en serio. Porque las cosas siguen pasando. ¿O no? Siguen pasando. Cada vez hay más hambre, mucha gente sin trabajo, mucha desolación. Pero bueno, ¿cómo se hace? Acercarse a esa gente también. Aunque sea con dos panes. No importa, te traigo esto, no me puedo. No puedo más, perdonarme, pero es esto lo que te traigo. Esa es la forma de solucionar, me parece. No es que yo tenga la palabra justa ni que tenga la varita mágica. Pero me parece que es así. Así que lo que tenemos que hacer, lo que creo que tenemos que hacer, es cuestionarnos un poco. Porque es muy fácil escribir, es muy fácil, pero después hacer lo contrario. Bueno, nada más que eso, muchachos. Ojalá que esto cambie por el bien de las futuras generaciones. Y saben que también me duele mucho a mí, la gente, sobre todo los jóvenes que están yendo, que pueden, por supuesto, irse del país. Es muy feo eso, muy doloroso. Para los que quedan, pero ¿por qué se van? Disculpen la palabra que voy a decir. Pues un país de mierda. No es un país de mierda. El país es lindo. La mierda es la persona. Los seres humanos que hacemos macana. Nada más. Eso es la cosa. Bueno, gracias. Bueno, Adriana y la Cari, que es chofera ella, chofera de subte. Y va a venir a contar hoy otra manera de envenenarnos cuando compró Macri los vagones contaminados con un material, un mineral, están revestidos y que envenenan. Así que también tiene que ver con la desidia del gobierno. Bueno, me resulta raro estar de este lado, pero bueno, nobleza obliga, soy trabajadora del subte y bueno, tenemos unos problemas serios. Nosotros en el 2002 ganamos la insalubridad. En ese momento los problemas que teníamos eran más que nada el grafito, la falta de aire, diversas cosas que hicieron que nosotros mediante la lucha ganáramos la insalubridad. Lamentablemente la alegría nos duró poco porque Ibarra en ese momento, que era jefe de gobierno, a pedido de Néstor Kirchner, muy amigo de Roggio, nos vetó la insalubridad. La insalubridad obviamente era plata para los que veníamos trabajando hacía años de manera insalubre. Entonces pasamos a trabajar 6 horas como jornada reducida de trabajo, pero no como insalubridad, o sea que no nos jubilamos antes. En el 2018, sumado a todos los problemas que teníamos, a empezar a tener antenas en los túneles de celulares, que eso produce también cosas cancerígenas, en el 2018 nos desayunamos con que habían comprado flotas de desecho en Europa que contenían asbesto. A partir de ahí, hasta el día de hoy, tenemos 77 compañeros contagiados, o sea, con asbesto en sus cuerpos, y 3 compañeros fallecidos. Ayer, un compañero de mi línea, recibimos la noticia que también, o sea, que es uno más de la lista, y bueno, seguimos trabajando bajo esas condiciones porque las flotas siguen dando vueltas. Y bueno, o sea, nosotros creemos que en menor o mayor medida todos vamos a terminar enfermos. Así que, bueno, espero que en algún momento ahora EMOVA, que es la nueva empresa que tiene el subte, tome cartas y saque toda esa flota de trenes que tiene asbesto. Pero bueno, esa es la realidad hoy del subte. Gracias, mis madres queridas. Bueno, Adriana, ¿dónde está Adriana? Bueno, un poco hasta la mano. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que nos aporta Mirta, de los que fueron publicados durante todos estos años por los familiares, en página 12. Alberto Federico Márquez, 13 de diciembre de 1975, 13 de diciembre de 2009. Alberto, negro o petizo, como te decían los compañeros. Papá, como te decía Amalia y como yo nunca pude decirte. A 34 años de tu secuestro y desaparición, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Tus hijas, Amalia y Carolina. Juicio y castigo a los culpables, cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Alberto Federico Márquez, presente, ahora y siempre. Gustavo Arturo Marota, Liliana Comba Siveira, 27 de abril de 1976. Querido hermano, vos vivís en mí. Soy tu voz, la de Liliana y la de toda esa generación pensante. Me encantaría tenerte aquí y abrazarte. No vamos a aflojar. Seguiré gritando por la verdad y comprometiéndome con toda la vida, Marcela. Gustavo Arturo Marota y Liliana Comba Siveira, presentes ahora y siempre. Gracias. Madres y compañeros y compañeras, yo vengo del profesorado Alicia Moró de Justo a contar un poco lo que está pasando en los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires, que vienen siendo desmantelados por el gobierno de la ciudad desde el año 2018, cuando quisieron imponer la UNICABA y la impusieron con los votos a favor de todo la mayoría macrista o larretista o acuñista. Y queremos contarles que todos los profesorados están siendo vaciados. A nivel infraestructura se caen los techos. En nuestro profesorado hace 3 años que no funcionan los ascensores y hemos hecho muchísimas denuncias. Quiero decirles que la semana pasada, gracias a la solidaridad de Cari Díaz, que nos compartió unos contactos, logramos sacar algunas notas en la prensa, pero es gracias a la solidaridad de una compañera de esta ronda, porque la verdad que si no los medios, a no ser los medios alternativos, los que siempre están en estas luchas, ni siquiera se hacen presente. Y acá son todos iguales, nación y ciudad, no toman esto como una denuncia. Tenemos muchísimas compañeras embarazadas con problemas motrices, con problemas que usan bastones para no videntes, que tienen que subir escaleras de edificios antiguos, como la Alicia Moró de Justo, que está en Córdoba y Ayacucho, es un edificio histórico, que subir al cuarto piso es como subir al octavo piso, a un octavo piso de un edificio de departamento. Esa es la situación en muchos profesorados de la ciudad de Buenos Aires. No se invierte, infraestructura no existe y hay un vaciamiento permanente en las carreras, en los cargos docentes y en lo que tiene que ver con infraestructura, sobre todo. Nosotros estamos haciendo actividades y una de las actividades las hacemos hoy a las 7 de la tarde. Traemos el documental Antón Pirulero, que habla de desaparición forzada en democracia, con una mesa de debate, así que queremos invitarlos. Y el viernes 2 de diciembre hacemos un festival que se llama el Educapalooza, junto con el Joaquín, el Normal 1 y el Alicia. Vamos a cortar Córdoba y Ayacucho, así que están todos invitados a colaborar con la educación pública y a decirle no al cierre de los profesorados, no al vaciamiento de las carreras, inversión ya para educación y no como hicieron con el presupuesto de la ciudad aprobado hace pocos días, que duplicaron el presupuesto para lo que es seguridad y publicidad en la vía pública y dejaron el presupuesto de educación y de ciudad por debajo del que era en el año 2022. Gracias, madres. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué? Sí. Muchas gracias, un abrazo, madres. Bueno, mi nombre es Julia Leal, quiero agradecer este espacio para poder gritar injusticia, porque ya van a ser 6 años que no sé nada de mis hijos, son 3. Lo último que sé, que ya se dio por prófugo el progenitor, se llevó a 2 y uno quedó en niñez en Salta. Con los años investigué que el ex penitenciario federal Martín Miguel Altieri, hijo de Hugo Altieri, amigo de Ricardo Uzi, que trabajaba en la FIP, hijo de él, bueno, es el progenitor hoy que tiene a mis hijos, 2 en cautiverio, o sea que todos estos años vivieron en cautiverio mis hijos, yo sin saber y con la gran mentira de muchas acusaciones falsas a mi persona. Y bueno, acá estoy parada y agradezco la solidaridad de muchas compañeras, muchos compañeros, también de madre, ahorita de volverte a ver después de tantos años. y estar acá desde el norte, poder hablar, porque allá también nada, no se escucha, todo se tapa, y más cuando uno habla de situaciones de represoras, ¿no? Esa palabra para mí es muy fuerte. Pero por ellos tres, acá soy, soy mamá protectora y abuela ya, así que voy a seguir la lucha y muchas gracias por este momentito. Un abrazo. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Los chicos caídos por la bala asesina policial. Presente. Las mujeres víctimas del ferocida sangriento. Presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Vuelvo a repetir, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos. Gracias. Hasta el jueves que viene, aunque haya mucho sol, aunque llueva. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.